Mundofonías. Mundofonías. Vesina, che a volta stava a chiato raggio dietro e sexechina, che a volta stava a chiato raggio dietro e sexechina. Vedica Politelli es c'è pollica di chi es, vedica Politelli es c'è pollica di chi es. Dica con la bollaia chi la brume te se dies, dica con la bollaia chi la brume te se dies. Saffi sta manigia, cocere spugge c'è coriscri, saffi sta manigia, c'è mexa polita maglia, agria santa figia, c'è mexa polita maglia, agria santa figia, a croia e c'è di lina con una semblanezza, a croia e c'è di lina con una semblanezza, questa mia la varunda con ci sindrofi e mannezza, questa mia la varunda con ci sindrofi e mannezza. Sindicani, ti patto satellito, quendito di cuoco, ti patto satellito, quendito di cuoco, ma enime mono sbudame, e nulli tu dromo, ma enime mono sbudame, e nulli tu dromo. Hola, estabas empezando a escuchar esta edición de Mundofonías que te traerá en los próximos minutos músicas de un montón de lugares diferentes. Músicas elegidas por Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane que aquí te traemos y te presentamos. Por ejemplo, música como la de este grupo, Messier Dumani, un grupo de Chipre que oímos con motivo de su participación en el concurso Andrea Parodi. Es un concurso que tiene lugar en Cagliari, en la isla de Cerdeña, y allí van a estar concursando con otros artistas entre el día 8 y el 10 de noviembre. Pues ahí defenderán su canción entre los demás finalistas, que es una selección de varios artistas de entre todos los que se han presentado. Mundofonías es medio colaborador de este festival del concurso Andrea Parodi. Y hoy vemos esta pieza, Gongs, porque en este concurso cada grupo se presenta con una canción que después van a tener que defender tocándola en directo en varias ocasiones, además de hacer una versión del propio Andrea Parodi, un artista originario de Cerdeña, fallecido hace ya algunos años y cuya figura sigue siendo muy relevante en la cultura de su isla. Como sabéis y como os hemos contado, Mondofonías ha estado presente en este premio como jurado los dos años anteriores. Este año no ha sido posible, por motivos de quienes hacemos este programa, trasladarnos a Cerdeña. Aún así agradecemos la invitación de la organización para haberlo hecho. Pero sí, por supuesto, hablamos de este premio Andrea Parodi, escuchando en este caso a uno de los finalistas bien conocido por otra parte de los oyentes de Mondofonías. Y es curioso porque si habéis escuchado los programas últimos, hemos estado navegando entre bastantes gongs, que así se titulaba la canción de Monsieur Dumani, los gongs de la música del gamelán de Indonesia, uno de los elementos de esas formaciones instrumentales que consta también de otros instrumentos, metalófonos, xilófonos, flautas, etcétera, etcétera, y que producen esa música tan especial. Y además, lo que os estábamos presentando son producciones del sello In Situ Recordings que hemos conocido gracias a uno de los músicos que tocan con Monsieur Dumani. Habitualmente colabora con ellos cuando tocan fuera de su tierra natal, de Chipre, Andis Skordis, cuya música también, por cierto, escuchábamos. Así que de nuevo, enlazamos con ese universo sonoro, hacemos esa conexión entre Chipre y Bali para oír algunas piezas más de ese catálogo que gentilmente han puesto a nuestra disposición las personas que están en el sello In Situ Recordings. Y vamos a escuchar a esta formación Sangar Tripitaka, que ya oíamos en otra de las ediciones de Mondofonías, que se especializa en ser una formación de instrumentos de bambú, un gumbyung, como se le conoce, pero también tiene otra faceta con instrumentos metalófonos, que es lo que vamos a escuchar ahora, utilizando estos instrumentos, los gender concretamente, en una pieza titulada The Lima Manis. Thank you. Estáis en Mundofonías y hemos vuelto a ese universo tan particular, tan especial, tan desconocido fuera de estos territorios de Indonesia, de donde procede esta música, la música de gamelán. Formaciones instrumentales generalmente, en ocasiones también emplean la voz, evidentemente casi como un instrumento más, pero lo que predominan son los sonidos metálicos, los gongs, los metalófonos, etcétera, etcétera. Escuchábamos en este caso a esta formación Sanggar Tipitaka, dirigida por Imade Terip, que es bastante versátil, ya que tiene piezas, como hemos comprobado en otra ocasión, para instrumentos de bambú, la formación de Gumbyung, y también emplean estos metalófonos, estos Gender, en piezas como la que hemos oído de Limba Manis. Son grabaciones desde Bali del sello In Situ Recordings. Pues otra de las cuestiones que hace este sello discográfico es generar sesiones en las que junta artistas para tocar música de diversos compositores. Por ejemplo, en esta In Situ Sessions volumen 5 grabaron en esta pieza Perspective, compuesta por Jan Priya Kumara Janardana. Se grabó el 30 de abril de 2017. Thank you.

Hemos continuado en Mundofonías con otra grabación de este sello In Situ Recordings de este mismo año 2018. En este caso se trata del Gamelan Singamurti, que publicaba este año, como decimos, este EP de cuatro piezas titulado Nunas Taxu. Un gamelán compuesto por 16 artistas, entre los cuales está quien ha compuesto esta pieza, Rose Maney. La pieza titulada Liku Liku, de este gamelán de importante ya trayectoria, que además de los instrumentos habituales de estas formaciones instrumentales, agrega en ocasiones el de instrumentos occidentales como el violonchelo, el clarinete y también manipulación sonora electrónica. Pues seguimos con más grabaciones de este sello In Situ, en este caso el In Situ Sessions volumen 4, grabado el 12 de febrero de 2017 también en Bali. Vamos a escuchar la pieza Uyan Memedi, compuesta por Iputu Aria Deva Surianegara. Thank you. Sigues en Mundofonías y en esta sesión con una buena dosis de música indonesia, música grabada en Bali por el sello In Situ. Como decíamos, oíamos una pieza de las In Situ Sessions volumen 4 grabadas el día 12 de febrero de 2017. El grupo que tocaba esta pieza era Narada Gita Entertainment, también conocido como Nagi. Pues hemos dado en los últimos programas un buen repaso al catálogo de este sello discográfico tan fascinante, In Situ Recordings, que nos trae esa música de gamelán, además en composiciones nuevas, composiciones contemporáneas que utilizan estas formaciones que tienen una raigambre y una ancestralidad, si me permitís decirlo así, notable. Ya la música de gamelán es en sí interesantísima y si además está viva en el sentido de que hay gente trabajando con estos elementos sonoros y musicales para crear otras cosas nuevas, pues tanto mejor. Y entre los últimos discos que han caído en nuestras manos y que hoy os estrenamos, nos ha llegado el de un percusionista franco-libanés que ya conocemos de otras experiencias y que publicará en el mes de noviembre su primer disco en solitario. Sus instrumentos principales son la darbuka, ese tambor tan extendido por el norte de África y Oriente Próximo, el daf y el bendir, dos panderos también muy populares en diversos territorios, la dojola, que es la darbuka pero con un sonido más grave, en fin, un percusionista bastante curtido. Al abrir este triple disco, nada menos, de Wasim Halal, en solitario nos encontramos muchas cosas y entre ellas, por ejemplo, también gamelán. Thank you. Thank you. Después de escuchar esas piezas que nos llegaban desde Bali a través del sello In Situ Recordings, esa música de Gamelan, hemos ido con otra novedad discográfica a cargo de un percusionista franco-libanés, Wassim Halal. Y entre las muy diversas cosas que encontramos en este triple disco de debut que saldrá publicado el 21 de noviembre, nos hemos encontrado también con ese diálogo con el lenguaje del gamelán en lo que hemos oído ahora en Mundofonías, Le Rêve de Polyphème, El sueño de Polifemo, un disco que recorre tesituras sonoras muy diferentes. Es un trabajo muy experimental, muy interesante y profundo a nuestro entender, que dará seguramente bastante que hablar aquí en Mundofonías. Recordamos el nombre del artista, de este percusionista, Wassim Halal. Y seguimos con Turquía ya para despedir este Mundofonías, con un trompetista turco, Baris Damirel. Él presenta en este mes de octubre de 2018 su segundo disco llamado Fail Play, que viene pues por la idea de que te pase lo que te pase en la vida, sea bueno o sea malo, o sea que sea fail, un fallo, tienes que seguir tocando, es decir, play. Pues de ahí viene el título de este disco de Baris Demirel, que en el directo se acompaña con otros tres músicos y que despide Mundofonías con esta pieza que es la que abre el disco, Babam Gil. Mundofonías es el programa que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para los cuatro confines del universo a través de las 46 emisoras que lo difunden. Tenemos nuestra página web mundofonías.com, nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Nos encontráis en Facebook, en Twitter, etcétera, etcétera. Os dejamos ya con la música de este artista, este trompetista turco, Baris Demirel. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Salud.